Y en el día de hoy se va a conocer el veredicto en el histórico juicio por las fumigaciones con agrotóxicos en el barrio Ituzaingó anexo de la ciudad de Córdoba. Y por eso estamos en contacto con María Godoy, una de las integrantes del grupo de madres del barrio Ituzaingó, que son las que vienen impulsando esta lucha hace más de 10 años y que fueron las que lograron que se llevara adelante este juicio. Hola María, buenos días. Pepe Frutos desde Farco la saluda. Hola, buen día. Bien. Bueno, María, ¿qué esperan que pase hoy? Bueno, hoy nos dan la sentencia, independientemente del fallo, ¿no es cierto? Yo personalmente no creo en esta justicia, pero bueno, las pruebas se han presentado de cómo nos estaban envenenando con los productos que nos tiraban, con los agrotóxicos, y de cómo que violaban todas las normas, ¿no? La ordenanza, la ley de agroquímicos de la provincia de Córdoba, y bueno, esperemos que el tribunal esté a favor de la gente. Es decir, en la balanza de la justicia está en un lado el platillo, lo de estos señores que son el dinero, y por otro lado está la salud de las personas, ¿no? Y aparte toda la gente que ha fallecido. Allá, anoche estuvimos nosotros ahí en tribunales, yo estuve acompañando a muchos que estábamos ahí, que se iba a hacer una vigilia esperando hoy, pero bueno, la gente que tenía que trabajar se iba a la casa y iba a ir hoy. Había mucha expectativa, había gente, bueno, estábamos muy muy alegres ahí con todos los que estábamos, que somos todos, sabemos que estamos peleando por lo mismo. Yo creo que la lucha tiene que seguir, va a seguir a pesar de la sentencia de hoy, porque no se olviden que nos quieren instalar Monsanto acá muy cerquita de la ciudad de Córdoba. Todo el mundo sabe lo que es esta empresa, parece ser que únicamente la presidenta, el gobernador o el intendente de Malvinas Argentina no tienen en cuenta el currículum o lo que significa esta empresa. Y bueno, no termina aquí, aparte en nuestro barrio la gente se sigue enfermando, sigue falleciendo, y bueno, y sabemos que esto va a durar por años, porque no va a terminar acá. María, igual calculamos que no les dará lo mismo lo que pueda pasar hoy, porque una cosa que puede pasar es que los absuelvan, otra cosa es que los condenen y que no vayan a prisión, y otra es que los condenen y sí vayan a la cárcel. Seguro, nosotros pedíamos, no estamos conformes con lo que ha pedido el fiscal, ¿no? Y bueno, porque la vida de los que ya no están en nuestro barrio, ni los niñitos que no nacieron, o los niñitos que nacieron y después fallecieron, tampoco lo van a devolver. Yo no tengo hijos, pero están las compañeras que sí. Bueno, y yo creo que a ellas las afecta mucho esto. Muy bien, María, le agradecemos mucho el contacto con el informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Gracias a usted y bueno, y esperemos que hoy haya justicia.